Sábado de la segunda semana de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió: sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas. Pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Hoy Jesús habla de Elías y lo compara con Juan el Bautista. Y dice que Elías debe venir al final de los tiempos. Existía una creencia entre los judíos, creencia que los rabinos enseñaban y que aparece en una profecía del profeta Malaquías en el capítulo 3. Al final del capítulo 3, Malaquías dice que el profeta Elías debe venir, volver del cielo, a preparar la venida gloriosa del Mesías, o sea, al fin de los tiempos. Recordemos que el profeta Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Por eso es que los judíos decían esto, ¿no? Bueno, fue llevado al cielo, deberá volver antes de que se manifieste de modo glorioso el Mesías, el Salvador. Jesús toma esta profecía, se hace eco de esta profecía por una parte, pero al mismo tiempo dice: Elías ya ha venido, en alusión a otro profeta, al último profeta, aquel que preparó la primera venida de Cristo, no la segunda, sino la primera venida de Cristo, el profeta más cercano a la primera venida de Cristo, que fue Juan el Bautista. Hay una gran relación hecha por Jesús entre Elías y el profeta Juan el Bautista, entre ambos profetas. Hay un parecido también porque el profeta Elías fue perseguido por una reina llamada Jezabel. Eso lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Elías y también el otro profeta, Juan el Bautista, fue perseguido por otra mujer con poder, la pareja del rey Herodes, llamada Herodías. Acá también vemos un parecido. Es decir, ambos que son perseguidos por los poderosos de este mundo. Ambos que no quieren someterse a los criterios políticos o de la política malentendidos, sino que quieren someterse primeramente a los criterios religiosos, a los criterios de la fe. No buscan quedar bien con los políticos, no buscan quedar bien con los poderosos. Tanto para Elías como para Juan el Bautista, lo más importante no es la política y el poder que la política ofrece, sino que es la fe, la religión. Por eso tiene mucha actualidad el Evangelio de hoy, la vida de Elías, de este profeta muy antiguo. Pensemos que el profeta Elías es del siglo IX antes de Cristo, pero tiene una vida muy actual, nos habla a nosotros, al igual que la vida de Juan Bautista. Y nos enseñan, por ejemplo, que no tenemos que movernos, decir o dejar de decir, hacer o dejar de hacer en función de la vida política. No todo podemos ni tenemos que medirlo en función de criterios políticos. Lo más importante no es la política, la conveniencia, la construcción de poder político, la conveniencia que esa construcción genera en mi vida, los beneficios que las políticas, que la política genera en mi vida, el poder que ella ofrece, la posición que ella ofrece. No, eso no es lo más importante. ¿Y cuántas veces vemos a católicos para quienes lo primero es la política y todo lo dicen, lo hacen, lo piensan en función de la política? Falta la fe, falta el espíritu de fe. No importa que por vivir la fe, por predicar la fe, seamos perseguidos por la política o quedemos mal con muchos políticos. No importa eso. Lo importante es quedar bien con Dios y con la propia conciencia. Con esto no estoy diciendo que la política sea algo malo. La política de suyo es algo bueno, muy bueno. Solo que, por lo general, quienes detentan poder político usan mal de esto que deberían usar bien, al servicio de los demás. Y muchas veces en la iglesia se mezcla la política, o muchos en la iglesia priorizan la política a la fe, a la religión, porque quieren crecer en poder, quieren tener más gobierno, quieren hacer alianzas con los poderosos de este mundo, entran en ese juego político, y por entrar en ese juego político, muchos cristianos o muchos católicos relegan a un segundo lugar o tercer lugar la vida de la fe, la enseñanza del Evangelio. Tanto el profeta Elías como el profeta Juan Bautista entonces nos enseñan que lo primero es la verdad, lo primero la fe. Por más que el predicar la fe nos acarree persecución política. Elías predicó en un momento en el cual había mucha idolatría entre los judíos. Israel hacía alianzas políticas justamente con pueblos vecinos para obtener a cambio ayuda, poderío, pero ¿cuál era el riesgo de esos pactos, de esas alianzas políticas? Y que los judíos entraban en contacto con pueblos paganos, con gobiernos paganos, lo cual en la práctica luego se traducía en una vida pagana por parte de los judíos, quienes empezaban a idolatrar falsos dioses, llamados ídolos o baales. En ese contexto es que Elías tiene que predicar. También en la actualidad hay falsos dioses, hay baales, contra los cuales tenemos que predicar los cristianos, los católicos. Un falso dios, un baal, es la política. La política no es Dios. No podemos esperarlo todo de la política. Hay que esperarlo todo de la fe. Y someter la política a los criterios de la fe, a la enseñanza de la fe. Qué feo es cuando algunos cristianos católicos incluso algunos encumbrados también en la iglesia que tienen cierto poder, se mueven en función de criterios políticos, lo que lleva luego a que silencien las verdades de la fe o digan parte de las verdades de la fe. La idolatría, por ejemplo, que hoy vemos también del hombre, la exaltación del hombre. Está muy bien defender los derechos humanos, pero como ya hemos dicho otras veces, lo que hoy vemos es una exageración, una inflación o una hiperinflación de los derechos humanos, lo cual lleva a, por ejemplo, reclamar derechos humanos que no son tales, que no existen. Por ejemplo, el derecho al aborto, falso. Falso. Pero además, esto lleva también a un menoscabo, a un oscurecimiento con respecto a los derechos de Dios. Dios tiene sus derechos, incluso más que nosotros, en razón de su altísima dignidad. Ahora bien, ¿quién habla de los derechos de Dios? ¿Quién habla de aquello que el hombre le debe a Dios? La idolatría del hombre es una idolatría moderna y que vemos en nuestros días, sobre todo en Occidente. La idolatría de la naturaleza. Muchos tratan a la naturaleza, a la ecología, como si fuera Dios, como si fuese eso el primer mandamiento. Para muchos, incluso católicos, es más importante el cuidado del medio ambiente que el cuidado de la propia vida interior, de la propia vida espiritual, que el cuidado de la propia fe. Está bien, por supuesto, que hay que cuidar el planeta. Está bien que hay que ser respetuoso de la creación, como por otro lado lo era San Francisco de Asís. Está bien porque la creación es obra de Dios. Lo que está muy mal es tratar a la creación, a la criatura, al planeta, a la naturaleza como si fuera Dios. El cuidado del medio ambiente, del planeta, no es el primer mandamiento. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios y a Él rendirás culto. Entonces, acá vemos también una nueva idolatría, la exaltación del medio ambiente, de la ecología, tratarla como si fuera Dios. Hoy se habla mucho del calentamiento global, como que lo más importante es cuidar el planeta, del cambio climático, del calentamiento global. Y eso es secundario. No, lo más importante no es eso. Lo más importante es el cumplimiento de los mandamientos. No nos confundamos. Repito, está bien cuidar la creación de Dios, pero más importante es cuidar la propia alma. Además, hay una serie de contradicciones. Hay personas que están luchando, reclamando por estas cuestiones ecologistas, en contra del cambio climático, en contra del calentamiento global, y están a favor del aborto. ¡Qué contradicción! A favor de la muerte del niño en el vientre de la madre, y al mismo tiempo tratando de defender la vida de las plantas, de los animales, de la capa de ozono, del medio ambiente. ¡Qué contradicción! Hay mucha ideología detrás de todo esto, sepamos también. Y hay muchos que, usando como cortina, como pantalla, o como excusa, el tema del calentamiento global o del cambio climático, lo que en el fondo están escondiendo es una filosofía según la cual el hombre es malo, el hombre es un depredador por naturaleza, el hombre es el culpable de los problemas que sufre el planeta, con lo cual la solución sería eliminar al hombre o reducir los nacimientos humanos a través del aborto, a través del matrimonio homosexual, porque ellos no pueden tener hijos justamente, a través de la eutanasia. Cuidado, porque esa filosofía aparece en muchos de los que flamean la bandera de la ecología, del calentamiento global o del cambio climático. Esa filosofía está de fondo también, lo cual, insisto, es una contradicción. No se puede decir defender la vida del planeta y al mismo tiempo estar a favor de la muerte del niño por nacer. Que el Señor nos ayude a nosotros a ser profetas también en nuestros ambientes, a predicar a Cristo, a predicar la verdad sin miedo. Pero también sepamos que cuando prediquemos la verdad, como lo hicieron Elías y Juan el Bautista, vamos a sufrir persecución, incomprensión también por los poderosos de este mundo, como ocurrió en la vida de Elías, como ocurrió en la vida de Juan Bautista, ambos perseguidos por estas reinas, y también y sobre todo como ocurrió en la vida de Cristo. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.